Esto es México Tech Podcast desde Guadalajara, México. Si todos hablan de tecnología y tú estás fuera de la cultura digital, no te preocupes. Escucha nuestro podcast, México Tech Podcast. Recomendaciones de sitio web, gadgets, protección de equipo, software libre y mucho más. Solo en México Tech Podcast. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta, la 12ª edición de México Tech Podcast. Les saludamos con mucho gusto, Jonathan Sánchez, Martín Padilla. Y les quiero comentar a todos ustedes, queridos amigos podescuchas, que a partir del día de hoy, Miguel Padilla oficialmente es el nuevo integrante del equipo de MX Tech Podcast. Bueno, pues antes que nada, yo quisiera pues reconocerle a Jonathan, agradecerle más bien que me da esta oportunidad, espero no fallarles y pues hablarle lo que nos toca. Y pues también recuerden que pueden hacer contacto a través de nuestra página web, que es johngdl.com, por medio del correo electrónico, que es mxtechpodcast@gmail.com, o a través de nuestra cuenta en Twitter con nombre de usuario mxtechpod. El día de hoy, 10 de agosto del 2009, tenemos ya nuestra información que les presentaremos en nuestra sección de breves. Google lanza servicio de transporte. Google desarrolló una potente herramienta que sirve para planear los engorrosos viajes de transporte público. Contará con horarios, recorridos y empresas prestadoras de servicio de transporte de pasajeros. Sprint lanza un modelo celular hecho de madera. La operadora de telefonía celular norteamericana Sprint acaba de presentar un teléfono celular desarrollado por Samsung que tiene como peculiaridad no nuevas herramientas ni sistema operativo, sino que su carcasa está fabricada a partir de maíz. Sony ingresa al mercado de los lectores de ebook. La corporación japonesa Sony ha anunciado que el próximo mes lanzará al mercado dos nuevos ebooks, lectores de libros digitales, que serán los más baratos del mundo y con los que pretende superar a su competidor estadounidense Kindle de Amazon. Windows 7 administrará y optimizará el hardware. Microsoft anunció que el código final para Windows 7 fue terminado la semana pasada. Código que no solo nos dará un mejor sistema, sino que también sacará más provecho de chips fabricados por Intel, Nvidia y AMD. Bueno, queridos amigos, pues escuches, ya han tenido ustedes la oportunidad de escuchar una tercera voz en esta, la 12ª edición de México Tech Podcast. Les queremos también informar que vamos a estar teniendo las participaciones esporádicas y esperemos que se empiecen a regularizar y en algún momento hacerlo también ya miembro oficial de esta, su podcast sobre internet y tecnología, de nuestro querido amigo Jonathan Wilfredo, quien estará participando con nosotros también en este, su programa sobre internet y tecnología, México Tech Podcast. Y como el tiempo apremia y de alguna manera nos hemos visto un poco tardados con la publicación de un nuevo número, pues no queremos esperar más y comenzaremos ya de una vez con la información que tenemos preparada para esta semana. Y hay varios temas que estuvieron dando mucho de qué hablar en estos últimos días, y no solamente en los últimos días, sino que este tema que vamos a tocar nosotros a continuación es algo que ya se viene arrastrando ya de incluso de hace unos varios años. Intentos fallidos que han ocurrido ya anteriormente debido a que el anterior jefe de la junta directiva de Yahoo, Jerry Yang, no había cedido ante las propuestas del CEO de Microsoft, Steve Ballmer, para una alianza entre ellos dos, pero en esta semana se ha logrado concretar esta alianza entre estas dos grandes compañías de internet. Estamos hablando de la unión de Microsoft y de Yahoo, ya de manera oficial. Miguel, platícanos un poquito sobre lo que se trata este acuerdo. Bueno, en realidad la idea pues es simple, ¿no? Microsoft pues desaparece, no sé cómo llamarlo, desaparece su publicidad de la página para incluir la de Yahoo. Y Yahoo pues mete su buscador, el buscador de Microsoft en el de Yahoo. Ahí es donde radica, es como una estrategia para ahora sí, como mencionabas, desbancar lo que viene siendo el poderoso Google. Y pues esperemos, ¿no? Que a ver qué sucede. Cabe resaltar que este proyecto pues está pensado para 10 años. Ya después de 10 años ellos deciden si funciona o no va a funcionar, dado a los resultados que muestre. No, o sea, así es, Miguel, como tú lo comentas. Esta alianza, ya que el acuerdo final a que llegaron estas dos compañías es de hacer una alianza, no tanto lo que inicialmente planeaba Microsoft, que era absorber por completo la compañía, hacerse de ella. Lo que han hecho es, se pusieron de acuerdo y van a compartir sus tecnologías unos con otros para de alguna manera hacer un servicio único entre los dos, logrando con esto que las búsquedas que tenían en promedio un 18% para Bing, un 10% para Yahoo Search, pues ahora se convierten en un magnífico 28%, que en ningún momento compite con el 65 o 68% en el que anda Google, pero que ellos intentan de alguna manera ir ganando adeptos. Bing ha estado repuntando últimamente bien con sus números. No va a llegar, dudo mucho que en los próximos años, no es un proyecto que sea para un corto plazo, ya lo manejan ellos a 10 años. Ver cómo se comportaría entonces esta alianza de las dos compañías y al término de esta inicial, pues entonces ya poder analizar más a fondo en cómo se pudieron haber beneficiado una compañía de la otra. Yahoo tiene en mente o estima que con esta alianza él estaría ganando aproximadamente $500 millones, ahorrando $200 millones que le cuestan o le costarían a Yahoo el mantenimiento de Yahoo Search. Yahoo quedaría ahora como el encargado de la publicidad que presentaría Bing, y Yahoo absorbería su buscador o su motor de búsquedas para integrarlo en su portal. Hay que ver cómo se va a manejar o qué tanto va a ser el atractivo que le den hacia el usuario final, cómo va a responder. En los últimos días Yahoo había presentado un cambio en su homepage donde integraba algunos servicios de terceros, y pues veamos ahora sí que cómo se mueve. Recordemos que Yahoo es uno de los portales más visitados en el mundo, por muchos años tuvo el número uno de tráfico en internet, claro, hasta que llegó Papa Google. Lo desbancó, ¿no? Pero Yahoo siempre ha sido una compañía que ha estado presente ahí en el mercado, y en Estados Unidos Yahoo ahora sí que es de lo más importante que hay, ¿no? Y pues Microsoft también lo ha sido. Entonces ahora sí que veamos cómo se va a comportar. Ellos nos van a decir cómo les fueron las cosas dentro de 10 años, pero nosotros como usuarios vamos a poder comenzar a sentirlo, pues no dudemos que en los próximos días. Exactamente. Y pues yo sí quisiera comentarles que pues hace ratito tuve pues la oportunidad de manejar lo que es Bing, y pues yo creo que esa estrategia que están armando parece bastante interesante, porque Bing está muy organizado. La verdad es que es un motor de búsqueda bastante organizado, que no solamente ya te muestra información así bruta, o sea, cualquier cantidad de enlaces, no, esa no va por ahí. Bing lo que hace es te estructura lo que tú estás buscando. Nosotros hicimos una búsqueda al azar ahorita, Jonathan y yo, para más o menos darnos una idea de una diferencia así más marcada de lo que es Bing con Google. Y pues, oh sorpresa, ¿no? Nosotros buscamos el N95 de Nokia y pues nos apareció las características, la batería que utiliza, así en pestañas, así ordenado, en el lado izquierdo aparece pues todas las pestañitas de las características, la batería, otra cosa, el listado de precios para comparar de todos los links que te vienen, de todos los links, o sea, qué precio está manejando. Pues la verdad, a mí me gustó bastante. Sí, bien tú lo comentas. Bing, sin lugar a dudas, no tiene aún la popularidad que tiene Google. Pero sí tiene ciertas ventajas que yo le veo sobre el servicio de esta compañía, ¿no? Por ejemplo, Google es muy importante porque sus bases de datos donde alojan los contenidos, pues tú haces una búsqueda y te va a arrojar, no sé, a lo mejor 65,000, 100,000 resultados, ¿no? Sí. Que no, eso es, poquito, es, ¿no? Es mucho de donde tú puedas buscar, pero también es mucha información para que tú la puedas asimilar. Y Bing a lo mejor no tiene esa base de datos tan grande como lo tiene Google, ¿no? A lo mejor no tiene esa gran cantidad de información como la tiene Google almacenada en sus servidores. Pero esa poca que tiene, la administra de la manera correcta, no, que la presenta de una manera más entendible para ti, ¿no? Y que al fin y al cabo es la información que nosotros como usuarios casi siempre es la que buscamos. Entonces, pues por ejemplo, en el caso del N95, pues no nos interesa ver su diseño, su... Ni fotos, ni nada. Exactamente, pero lo que nos interesa saber es las características, qué batería es, el costo, qué... cuáles cualidades tiene, si es 3G, un montonal de cosas, ¿no? Como tú lo comentas, nosotros hicimos una prueba buscando la palabra N95, Nokia N95, en Bing, y obtuvimos los resultados en una columna a la izquierda que nos mostraban precios, nos mostraban características, nos mostraban reviews, nos mostraban fotos. Si tú estás buscando N95 por cualquier cosa que vayas a software también viene. Entonces, si tú ibas a Google y ponías N95 porque buscabas software, en Bing, lo único que tienes que hacer es dar clic en ese software. Vas a tener toda la información de todas las páginas que contienen software. Exactamente. No vas a tener un listado de 65,000 páginas que contienen la palabra software, no sé. Y que tienes que estarle buscando de enlace por enlace para recabar acá toda la información. Ya de alguna manera te separa. Si vas a buscar software, si lo que estás buscando es comprar uno, solamente basta con que des clic en donde dice precios y vas a tener 10, 15, 20 o 30 opciones para que tú elijas cuál es la mejor tienda para comprar. O si tú lo que buscas son leer comentarios sobre las personas que ya utilizan un N95, simplemente das clic en review. De alguna manera te organiza la información de una manera más correcta y de esta manera hace más simple la navegación. Eso fue con un artículo, o un artículo de consumo, pero hicimos también la prueba con una personalidad. Sí, exactamente, con Salma Hayek, ¿no? ¿Y qué fue lo que obtuvimos? Obtuvimos su biografía, obtuvimos información sobre lo que se dedica, obtuvimos fotografías y videos. Y videos. Entonces, si tú estás buscando una personalidad, pues de alguna manera... ahí también lo tienes organizado. Si buscas fotos de esa persona, pues vas a encontrar, simplemente das clic en imágenes y vas a ver todas las fotos. Una característica bastante buena de la sección videos es que no necesitas ir a la página para ver el video o ver si es el video que estás buscando, sino que simplemente con que pongas el cursor por encima de los resultados vas a tener una vista previa del video. Sí. Cosa que en Google no pasa, porque al final tienes que ir a la página, tardas tiempo en redireccionar y todo lo que tú quieras, y al final resulta que no era el video que andabas buscando. Entonces, son cosas que sin duda hacen atractivo a este navegador. Han estado descubriendo de personas y es por eso que ha estado ganando nuevos internautas que lo utilizan. Cabe mencionar que Bing, en sus características totales, no está aún disponible en todos los países. Pero si tú escoges la opción del Bing para Estados Unidos, en español, en inglés, o los países más importantes de la Unión Europea, como puede ser la Unión Soviética o Canadá, vas a obtener las cualidades más importantes de Bing. Ahora, Bing también sirve, por ejemplo, si tú estás en Nueva York y vas a volar a California, tú pones New York a California y te sale un listado de los vuelos y las compañías que tienen sus vuelos. Entonces, es una forma de organizar la información diferente a lo que utiliza Google, que es lo que más inteligente, ¿no? Más inteligente, sí, que es lo que está dándole un plus a Bing. Y si siguen por ese camino, yo creo que sí van a lograr cosas interesantes. Sí, que ojo, nosotros no estamos demeritando al buscador Google, ¿no? O sea, no buscamos hacer eso. O sea, Google trae otro enfoque. O sea, yo sí lo veo. Son enfoques totalmente diferentes, ¿no? Acá encuentras porque encuentras la información. Acá en Google. Encuentras porque encuentras la información. En Bing, a lo mejor, no creo que sus bases de datos sean igual de grandes que las de Google, pero a lo mejor lo que tienen lo tienen muy bien organizado, de una manera muy inteligente, y pues ahí poco a poco se va vislumbrando una muy buena competencia, esperamos que leal, entre dos grandes monstruos de lo que es la informática. Y pues a ver qué pasa, ¿no? Igual yo creo que este pacto que está establecido por 10 años, casi estoy seguro que va a ser ya en un futuro definitivo, porque Yahoo y Microsoft juntos yo creo que pueden hacer más cosas. Habrá que ver. Bueno, pues hablando de las cosas que han dado de qué hablar en esta semana, pues Twitter ha dado mucho de qué hablar esta semana, y es que ha sido atacado por una denegación de servicios. Unos ciberpiratas han estado por ahí atacando a redes sociales como LiveJournal, Facebook y Twitter. Y platícanos un poquito, Miguel, de lo que se trata esto, qué causas fueron los que lo ocasionan, o explícanos pues más a detalle de lo que ha ocasionado este ataque a este tipo de redes sociales. Bueno, pues este servicio de microblogging, como es llamado, pues permaneció poco más de dos horas más o menos fuera de línea, y pues dado un ataque de dos, que es un acceso denegado, ¿no? Un ataque de un servicio. Lo que pasó, pues si tú, por ejemplo, esto fue el jueves, ¿no? Jueves por la mañana. Sufrí. No me podía conectar a mi Twitter. Abrí mi cliente, yo utilizo Blue, es este cliente para sistemas operativos Vista y Windows 7 en las versiones beta. Y, sorpresa, tuve que darle 5 veces conectar porque no me conectaba. Y dije yo, algo está pasando. Y sí, señores. Es que permítanme decirles que el Jonathan es de esos usuarios que después de checar, lo primero que hacen es checar su cuenta en Twitter o en Facebook. Ah, sí, claro. Yo llego a la oficina y antes de tomarme mi café matutino, abro mi Twitter. Sí, y veo cómo está todo el show. Es fundamental, ¿no? Porque si no, no funciona. O sea, el ritual, así cuando llego a la oficina, es: llego, abro mi laptop, abro Twitter, checo y luego ya me tomo mi café. Mi Perfecto. Twitter antes de ir a checar, porque es, o sea, no, es que no puede, ni siquiera puede, o sea, no puedo comenzar el día si no veo qué está pasando en Twitter. Ok, bueno, esto afectó, pues yo creo que millones de personas, millones, que digo afectar porque pues a lo mejor no es algo que, no es como la bolsa de valores que si se cae y se viene el mundo abajo, pero pues aquellos que generalmente le dan el uso a las redes sociales, pues sí se vieron afectados, ¿no? O quien lo utiliza como un medio de comunicación, el hecho de que no pudo comunicarse, hace como que, ay, le pega un poco a las redes sociales y hacen como que, ay, no es tan bueno como decía Twitter y todo eso. Pero calma, calma. A ver, no perdamos el enfoque. Esto fue un ataque en 2 horas de gente que realmente no tiene nada que hacer y lo único que se pasa haciendo pues es queriéndole pegar a de esa manera a esta red social, ¿no? Estas redes sociales. Como tú lo comentas, Miguel, este tipo de ataques afectan a muchas personas y la verdad es que Twitter ha estado avanzando a un nivel muy importante. Este tipo de cosas pues afectan a muchas personas. Este tipo de ataques suelen provocarse a tipo de bancos, por ejemplo, donde lo que busca el ciberdelincuente es de alguna manera obtener una recompensa, ¿no? Porque ellos al final te tiran el servidor, ellos pueden pedirte dinero. En este caso se dice que las causas han sido diferentes. Por ahí existen las teorías de que se trataba de callar por ahí a una persona, un bloguero, un usuario de Twitter con sede en Georgia, que dicen las malas lenguas que no querían que hablara y querían dejar inútil su cuenta de Twitter. Es por eso que fue el ataque masivo. Pero para dar... Puede ser, pero... Digo, es un blogger, no sé qué información tiene como para que se provoque... Un ataque tan masivo, Además, yo fui y visité la cuenta de esta persona, de la que se habla. Obviamente no entendí nada porque está escrito, no sé qué idioma se habla en Georgia, supongo que debe ser ruso. Pero o sea, el cuate tenía 49 tweets, 27 seguidores. Por la información que haya sido, ¿qué haces? Son 27 personas. Digo, al final va a estar ahí. Ahora, después de eso, ganó seguidores porque ahorita ya tiene 1,000+ suscriptores. Pero yo entré cuando recién se publicó la noticia y eran 50 followers. O sea, no es tampoco Britney Spears, que tiene 3 millones, para que tú digas se va a enterar todo el mundo. Pero, digo, son cosas. A lo mejor se trata de desviar la verdadera causa. Lo que sí es cierto es que se atacaron Facebook y LiveJournal al mismo tiempo que Twitter. Y esta persona tiene cuenta en los 3 servicios. Pero oye, yo también tengo cuenta en los 3 servicios y no fue por mi culpa. Digo, son cosas que pasan, son teorías conspiracionistas, a lo mejor si tú quieres. Sí, que igual suena ilógico, ¿no? Que por un usuario vayas a dar de baja toda la página, ¿no? Imagínate cuánto, entonces todo el mundo se va a dedicar a estar subiendo información para que truene la página, ¿no? O sea, no. Sí, la verdad es que a lo mejor nosotros nos estamos yendo por otro camino. No sé quién sea esta persona. Mucho de ella no se sabe porque sus cuentas son muy relativamente... Pues por lo menos la que yo vi de Twitter estaba... Chafona. Déjate chafona, casi abandonada. Sí, o sea, no... Entonces si fueras tú, es un tuitero que está todo el día posteando información y lo que tú quieras. O sea, a lo mejor sí. Ahora, el ataque se supone que fue de ciberdelincuentes rusos, se dice. Georgia y Rusia sí tienen problemas políticos. Pero como para que un blogger esté inmiscuido en cosas como este, yo lo dudo. Otra cosa importante, ya dejando esto de lado, que la verdad es que ya no me interesa tocar de este tipo, Twitter va a vivir sin él o con él. Otro que defiende Twitter. Twitter nació como una plataforma de microblogging con el lema "What are you doing?" o "¿Qué estás haciendo?", donde la principal característica era tú informar a tus amigos. Eso, ¿qué estás haciendo? Pero ha sido tan grande esto que popularidad que ha tenido, que Twitter se ha convertido ya en una página de referencia de temas de actualidad. Sí. Porque toda la gente está ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace Twitter? Está tratando de cambiar, está tratando de adaptarse a esto que lo ha estado llevando. Y Twitter ha estrenado un nuevo homepage donde ahora ya su lema no es más "What are you doing?", sino que ahora es "Share and discover what's happening right now anywhere in the world", que traducido sería algo así como comparte y descubre lo que está pasando ahora mismo en cualquier parte del mundo. Sí. O sea, a mí, pues sinceramente yo no soy así fanático del Twitter, la verdad. Pero igual yo lo veo como pues salieron esto de las cuestiones de los blogs hace ya un rato, ¿no? Pero esto es como que más en cortito, esto es se me hace más útil. Lo que pasa, no, más en cortito, supongo que te quieres referir a más personalizado. Porque de alguna manera tienes un acercamiento más personal. No, y por ejemplo, en un blog tú te fijas en las fechas y a veces ahí no hay pues publicas tu nota y como a los 2-3 meses hay respuesta, ¿no? Aquí es inmediato, ¿no? Día sí. tras día, minuto tras minuto, y se va publicando así tal cual. O sea, no, a lo mejor el blog dejó de ser tan útil, o le faltó en ese aspecto ser más útil, y pues salió Twitter, ¿no? Se dio cuenta de eso y pues eso es lo que utiliza ahorita. Y sí, o sea, sí, la verdad sí es algo pues bastante útil, ¿no? Así como para estar al tanto de todo. Así es, bueno, dentro de una de las nuevas características que ha ingresado a Twitter es que cuenta con un buscador en el que tú puedes buscar el tema de que más te guste y vas a poder encontrar pues tweets de otros usuarios que están hablando sobre el mismo tema que tú estás buscando. Además de ingresar en la misma página, ahí en el homepage, pues los tags de los temas más relevantes en el último minuto, en el último día o en la última semana. Por lo cual, esta red de microblogging ya deja de ser una red de cuates para convertirse en una red global de información. Exactamente. Y pues, la verdad es que te digo que ahora ya Twitter es tantos lados. Y pues tenían que hacerlo, porque al final, si sus usuarios van hacia allá, pues ellos tienen que atender a su usuario. Y pues también Twitter, o sea, yo creo que también esto lo hace en medida que está viendo cómo su homónimo, este Facebook, estaba haciéndolo en grande, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo cuenta en Facebook y tengo como 3-4 amigos, así los maneja Facebook. Uno es de ¿dónde vi? Es de Rumania, me parece que es Rumania, algo así. Bueno, es un punto totalmente distinto de lo que es México. Y, o sea, ya era ya una red global, ¿no? Y de hecho, en la página, en la home de Facebook, pues es una red social mundial. O sea, no importa de dónde seas, simplemente, pues tú te das de alta y puedes con cualquier persona. Tú invitas a quien tú quieras, o sea, es y aquí Twitter va por eso. O sea, en Twitter yo creo que también por ese lado hizo esto. O sea, yo creo que en cuanto a competencia, yo creo que Twitter es más competitivo ahorita con todas estas mejoras que hizo que en cuanto lo era antes, porque antes eran cosas muy diferentes. Ahora ya con el aspecto le agregó eso y tiene un plus que a lo mejor Facebook ya no tiene. A ver qué va a pasar, ¿no? Yo lo dudo que Twitter le pegue a Facebook. Porque son... Sí son redes sociales. Sí se utilizan para compartir cosas con tus amigos. Pero Facebook va un poquito más allá que Twitter. Porque Facebook tiene de alguna manera características como las fotos, como los mensajes, como todas estas aplicaciones de tercero. Pero Twitter es más sencillo y yo creo que eso es lo que le ha dado el plus de estar ganando esta cantidad de gente importante. Ya lo comentaba yo, siento yo como si fuera un servicio más personal, un poco más cerrado. Y eso es lo que le ha llevado a la cima, y esto a un año de su lanzamiento. Sin lugar a dudas, Facebook y Twitter son dos redes sociales que tienen mucho tiempo todavía de vida. A mucho tiempo, pues, a lo mejor puede ser relativo dependiendo lo que para cada quien sea tiempo. Pero no sé, para mí un año es mucho tiempo. Es a lo que yo me quiero referir, ¿no? A lo mejor para otra persona un año sea nada. Pero De que van para largo las dos, es un hecho. Bueno, amigos, pues siguiendo con las noticias que han dado mucho de qué hablar en esta última semana, pues algo un poco más regionalizado, pero que sin duda se ha estado hablando mucho en los medios de comunicación esta semana, es la llegada de la iTunes Music Store oficialmente a México. Sí, como dices tú bien, Jonathan, no sé si te fijaste, o sea, si por ejemplo te ibas a Store en la pestañita de tu iTunes, pues generalmente te enviaba a la página de España, o a la de Estados Unidos, o cualquier otra página, ¿no? Te abría. Mexicano está disponible. Actualmente, a partir, la fecha oficial fue de la apertura, pues fue el 5 de agosto. 6 de agosto, de hecho. 6 de agosto. La apertura oficial de la iTunes Music Store fue el 6 de agosto. El 6 de agosto. Se había dicho que a finales de julio, después se dijo que a principios de agosto. Al final terminó siendo el 6 de agosto. El 6 de agosto. Se supone que el iPhone 3GS salía al mismo o a la par de la iTunes Music Store. La verdad es que se lanzó primero el iPhone y días después se lanzó la Music Store. Pero, pues es importante que tiendas tan importantes de música digital pues lleguen a este país. Si por ejemplo tú pues nunca habías oído que era el iTunes Music Store, pues aquí te podemos dar una ayudadita con eso. Pues es un sitio internet donde puedes comprar música, juegos, rentar películas, series de televisión, pues divertirte. Y también hay contenido de manera gratuita. Pues ahí los famosos podcasts, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita, pues también por ahí los puedes encontrar de cualquier género. Yo he visto de comedia, de estaciones de radio, de infinidad de cosas yo las he visto. Podemos encontrar infinidad de posibilidades. Esto pues a mí la verdad se me hace pues muy muy muy interesante, que pues ya hoy en día pues podamos bajar cualquier contenido mediante la Music Store de iTunes. Y pues la verdad es que para mí yo siento que Apple se tardó, para mi gusto, ¿no? Apple hizo Stadia y mucho tiempo, la verdad es que casi ni le interesaba el mercado mexicano, ¿no? De hecho, ellos lo dijeron, ¿no? Ya, así es. Ya anteriormente se habían abierto tiendas de música digital, como Tarabú, que sin lugar a dudas es la tienda con más tiempo en el mercado mexicano, pero que yo creo que también es a la calidad de peor, perdón. Es que peor es peor que peor. Peor es peor que peor. Así es. Exactamente. Tarabú es una tienda de Smart Music de Televisa. Después de ella se lanzó la Ideal Music Store, que es una tienda en línea móvil para todos aquellos usuarios de Telcel. Y junto con el lanzamiento del Nokia Express Music 5800, que detallamos más a fondo en la edición número 7 de nuestro Tech Podcast, se lanzó también la Nokia Music Store. Entonces, si ya existía Ideas Music Store, Tarabú, Nokia Music Store, hace dos semanas Mixup Digital, Apple le cayó el 20. Y se dio cuenta, yo siento, de qué sentido tenía lanzar un nuevo iPhone si su funcionalidad principal, que es la tienda de iTunes Music Store, no estaba disponible. Bueno, no tanto así, pero digo, se pierde un mercado que está empezando a ser de alguna manera más utilizado en México. Si iTunes no llegaba en este momento, solo iban a comer las otras tiendas, Porque si ahora está creciendo el mercado de la música digital en México, comienza a encontrarse ese hábito de compra de música legal entre los mexicanos, ¿por qué se va a quedar atrás? Sí. O sea, pero igual, o sea, yo no es que no estén en acuerdo, ¿va? Pero la verdad yo lo veo más por el, por ejemplo, si tienes un iPhone o algo así, pues no es la principal aplicación, pero a lo mejor pues tú lo que puedes hacer es que pues mediante tu lo haces más útil todavía, porque mediante tu teléfono tu misma música tú mismo la puedes estar bajando. En ningún momento tienes que hacer una interfaz con una PC o con cualquier otro dispositivo, y o sea, y la tienes totalmente, o sea, este es un dispositivo que se convierte en algo mucho más grande y más funcional. Ahora, iTunes siempre ha sido, siempre será, y dudo mucho que deje de serlo, el software legítimo de sincronización con cualquier dispositivo de Apple. ¿Para cuántos millones de iPods crees o te gusta que hay en México? Muchísimos millones, no sé, uno, ¿te gusta que por cada 10 mexicanos 5 tengan un algo que tenga un iPod? Déjate de 5. Vámonos a 2. Por cada 10 mexicanos, 2 tienen un iPod. Fácil. Somos 110 millones de mexicanos. Es un mundo. Son 2.200.000 iPods. Es que es muchísima la cantidad. O sea, si tú tienes 2 millones de iPods en un mercado mexicano y tienes 2 millones de iTunes, porque necesitan un iTunes para sincronizar, ¿por qué no pensaste antes en meter tu tienda de música? A lo mejor no ibas a vender lo que se vende en otro lado, pero estás vendiendo. No sé, la verdad es que Apple tiene su razón. Y si no lo hizo es porque no estaba convencido de que iba a hacerle o de que le iba a funcionar. Pero si ya tiene la infraestructura de tu tienda en todo, no en todas partes del mundo, pero sí en la gran mayoría de los países, con una economía más o menos. Y muy más o menos. Muy más o menos, porque México no está muy bien, que digamos. ¿Por qué no lo haces? Yo pienso que México no ha sido la mejor, o no está en la mente de los de la gente o de los ejecutivos de Apple, ¿no? Porque a lo mejor sí tiene más presencia en otros lados, o a lo mejor porque sí, en México todos consumimos música pirata, y el que diga que nunca ha comprado o ha reproducido un MP3 pirata, la verdad es que me aviente una piedra. Pero Jesús. Ahora, como ya te digo, que estas tiendas de música digital empiezan a hacerse más populares, pues entonces fue cuando dijo Apple, pues venga, ¿no? Vamos a entrarle también nosotros a iKit. Sí, y híjole, yo viéndolo por ese lado, pues las estadísticas ahí están, ¿no? México era, a nivel Latinoamérica, el usuario, de los principales usuarios que tenían acceso al iTunes y al Music Store. Y se habían tardado, la verdad, o sea, siendo iTunes el servicio número uno, o sea, ya, o sea, desbancó a todos los demás, ¿no? O sea, sí. lo quitas del mercado, esto lo haces casi, yo lo vería a la larga, yo creo que va a ser un monopolio increíble el que va a traer iTunes con esa onda. Ahora, iTunes tiene una ventaja por encima de todas las otras tiendas. En el caso de Ideas Music Store, pues es un mercado completamente dirigido a los usuarios de Telcel. Digo, tampoco es que Telcel tenga poquitos usuarios, porque tiene 60 millones de usuarios en México. Sí, sí, sí. Pero de esos 60 millones de usuarios, ¿quién tiene una forma de conectarse y comprar música desde su teléfono, ¿no? Entonces, Mixup Digital, Taraboo, Nokia Music Store, hasta donde yo tengo entendido, a excepción de Mixup, que también vende DVDs, no venden videos. iTunes Music Store te ofrece videos, te ofrece incluso series de televisión. Y pues son un tipo de contenidos que van a empezar a consumirse de aquí en adelante. Porque si a mí me cuesta 200 pesos un disco en una tienda común de disco, y en la iTunes Music Store me cuesta 110 pesos, pues yo voy y lo compro en la iTunes Music Store. Al final, hoy en día, cualquier disco, ya sea el estéreo de tu coche o ya sea el estéreo de tu casa, tienen reproducción MP3. Incluso los nuevos estéreos ya puedes meter tu memoria USB. O traer el auxiliar para que lo conectes a lo que quieres. Sí, o los estéreos de los servicios de los componentes de música de hogar tienen incluso esas conectividades para que tú puedas tocar la música que está en tu computadora. Entonces, es más económico. A lo mejor no tienes físicamente el disco y tú eres un coleccionista, a lo mejor, que te gusta tener tu librero con CDs, pero digo, al final lo que uno disfruta es la música, y la música está ahí, y pues los precios tampoco son descabellados. En Estados Unidos te cuesta 99 centavos de dólar una canción, en México cuesta 12 15. Es exactamente lo mismo, porque luego la gente dice, no, bueno, es que aquí hay, pero cuesta más caro. Pues a lo mejor sí, pero 12 pesos 99 centavos es lo mismo, hombre. Los precios que está manejando la iTunes Music Store son canciones de 6, 9, 12 y 15 pesos. Recordemos que en iTunes de Estados Unidos también existen varios precios. Los clásicos, los que están en la top, o incluso los nuevos lanzamientos. Los CDs completos están en 120 pesos. 110, 120 y 150, si no me equivoco. Que igual, o sea, se abre una ventaja muy, muy viable. Que por ejemplo, si tú eres de esos usuarios que pues no compraba los discos inmediatamente cuando salían, porque pues la verdad sí está algo caro recién cuando salen, pues igual te esperas un ratito y ya baja de precio. Aquí lo manejan igual y simplemente no puedes ni moverte nomás. Exacto, o sea, la comunidad. Además, la música digital tiene una ventaja que la tienda de común donde tú ibas comúnmente a comprar tu disco no tiene. La verdad es que hace mucho tiempo que yo no encuentro un CD que compre y que realmente me gusten las 14 canciones que trae el disco. Ah, sí. Regularmente tú siempre compras un disco porque te gustan una o dos canciones y tienes que chutarte los 200, pues 240 pesos que te cuesta un disco, algunos menos, sí, ya sé. Pero por dos canciones, tú puedes ir a la iTunes Music Store, comprarte solo esas dos canciones, gastarte 24 pesos en dos canciones y ya no tienes que comprar todo el disco. Exactamente. Y te ahorraste toda la nota. ¿Por qué? Porque al final vas a poner ese disco en tu estéreo y solamente vas a escuchar esas dos canciones. Sí, y lo hace hasta más, o sea, te hace más, te administra más fácil todos tus recursos. Porque claro, tu biblioteca, al fin y al cabo, si vas a comprar tu disco en vivo, lo ibas a tener que a meter a tu computadora, sincronizarlo para que lo agregues al iTunes. Es del mismo, pero ahora sin evitarte todos esos pasos. Y la verdad, pues yo creo que está muy, muy, muy bien. La verdad es que yo veo el comercio o el mercado de la música digital en algo creciente. Tanto. Ya sabemos que muchos de los servicios que actualmente se ofertan son digitales. Ya incluso los videojuegos, mano, van a ser discos, ya se van a descargar. Ahorita vamos a hablar un poquito de las nuevas características de la dashboard de Xbox y de los nuevos servicios que traen ellos más adelante. Pero yo creo que iTunes lo hizo atinadamente. Si se tarda un poquito más, quién sabe cómo le va. La verdad es que yo ya fui a ver allá iTunes Music Store. La verdad es que vi buenos precios, vi buenas ofertas. Se puede incluso rentar una película si no la quieres comprar. Sí. Que sonaría absurdo, ¿verdad? Pero si ya lo ves en cuestiones prácticas, pues. Pues sí, pero. Por un periodo de tiempo, exacto, pues te sirve, ¿no? Entonces, O sea, no vas a tener el archivo ahí de por vida. O sea, lo vas a hacer dos, tres veces y lo vas a dejar de utilizar. La verdad, está sensato, pues. O sea, la verdad es algo útil, algo práctico. Y pues, la verdad es que la iTunes Music Store ha traído, aparte de este excelente servicio de comercialización de música, pues beneficios para otras personas, incluyéndonos a nosotros. Les queremos comentar e informar orgullosamente que MX Tech Podcast, yo sé que algunos de ustedes ya lo están escuchando a través de su iTunes, pero desde el día jueves, México Tech Podcast está en el directorio de iTunes Music Store en la sección de podcast, tecnología, noticias de tecnología. Entonces, pues esperamos de que tú, amigo que nos estás escuchando, corras a avisarle a todos tus amigos, informarles que nos busquen por ahí en la iTunes Music Store y pues nos ayudes a traer un poco más de usuarios, que no son pocos, pero tampoco son muchos los que tenemos. Pero que sí les queremos dar las gracias a todos aquellos que se están suscribiendo a través de iTunes Music Store. Esperamos cumplir con sus expectativas y ofrecerles un podcast realmente a la altura. Bueno, y a la altura de la iTunes Music Store. Bueno, pues ya basta de hablar de nosotros. Ya estamos nosotros casi al final, ya nos alabamos y ensalzamos nosotros mismos. Pero queremos recordarles que nosotros estamos abiertos para que ustedes nos hagan sus comentarios, nos dejen sus preguntas sobre cualquier tema de tecnología que ustedes quieran hacernos. Trataremos de contestárselos, esperemos que podamos resolver cualquier duda que nos presenten. Si no podemos, pues simplemente no la leemos y no se van a dar cuenta. Pero, no, eso que estoy diciendo no es cierto, no es la cierto. Verdad. Pero esta semana hemos recibido un comentario en el blog de nuestro usuario, una persona con nombre de usuario Minerva, que nos dice lo siguiente. El comentario lo hizo en la edición número 10 de México Tech Podcast. Para todos aquellos que son asiduos escuchas de este programa, ya sabrán qué era el tema que tratamos. Para el que no sabe, pues les vamos a decir, era una edición especial donde hablábamos sobre malware. Explicamos los tipos de códigos maliciosos que existen en internet. Dimos un poquito de historia y explicamos un poquito de cada. La verdad es que tampoco fue algo así muy intenso, fue algo relajado también, porque luego de repente se enfada la gente. Y Minerva nos pregunta, dice: en varios portales encuentras antivirus gratis, casi la mayoría. O sea, se refiere a que casi la mayoría de los portales que tienen publicidad esta, ¿no? Mi pregunta es, ¿son confiables? ¿Es seguro descargar e instalar un antivirus de esta procedencia? De antemano, gracias, espero me responda. ¿Gracias de qué? Porque todavía no hemos respondido. A ver, discútete, Jonathan. Miren, la respuesta es no. No es confiable ni seguro. ¿Por qué? Porque la mayoría de los banners, y más si son esos de tipo intrusivo, son malware, ¿sí? A excepción de los anuncios que nosotros tenemos en nuestro portal, que pueden visitar la columna derecha de nuestro portal, ahí donde dice anunciantes, ahí pueden encontrar ofertas de antivirus. Pero les garantizamos que si dan clic en alguno de esos, no solamente ustedes ganan, sino que nosotros también. Así que por favor vayan a revisar nuestros anuncios, por ahí pueden encontrar ofertas. A lo mejor se encuentra una oferta de alguna laptop que ustedes quieren comprarse. Recuerden, columna derecha. Pero bueno, X. La respuesta, por favor. La respuesta, por favor, a lo que vamos. Son regularmente los banners estos que tú llegas a una página y se te abre ahí uno en tu pantalla y no te deja hacer nada. Nuevo antivirus. Y sí, no son confiables. Lo que yo te recomiendo es que si tú quieres un antivirus gratis, en esta edición de México Tech Podcast nosotros dimos una lista bastante extensa de antivirus que te pueden servir. Aunque la mayoría son pagos, pues si tiene un trial, ¿no? A lo mejor para que lo pruebes y veas si te gusta. Existen antivirus gratuitos como el Abeja Antivirus, que aunque no sea el mejor, es muy bueno. Si tú lo quieres un antivirus gratis, te recomendamos el Abeja Antivirus o cualquier trial de cualquiera de las que nosotros mencionamos. Y no te recomendemos que bajes e instales esos antivirus que te ofrecen en páginas de, no sé cómo puedo decirlo, pues en páginas que se intrusoras, o sea, que se meten. Sí, exacto. Es antivirus, existen muchos, porque al final es un software que es, en teoría es para protección, pero la verdad es que estas personas no lo hacen de esa manera. Si tú quieres, así ya por cuarta, quinta vez lo que lo digo, un antivirus gratuito, te recomendamos que bajes el ABG antivirus. Te o vamos en trial del no o el trial no del 32, no, el trial o del caso Kaspersky en el peor de los casos. La verdad es que si quieres un buen antivirus te va a costar, porque tienes que pagar la licencia a los creadores. Pero tampoco son caros. Digo, anteriormente sí eran caros. Hoy te cuestan 600, pues, 700 pesos, incluso menos. Sí. Y pues, a lo mejor pagando 500 pesos, 600 pesos, vas a garantizar que tu equipo va a estar protegido. Que vas a contar con un antivirus que tiene un respaldo profesional por gente que trabaja para que tú estés protegido. Y pues ya te comento. Puedes escuchar de vuelta la décima edición de Info Tech Podcast y encontrar la lista de los antivirus que nosotros recomendamos a todos ustedes. Bueno, ya estamos casi finalizando. De manera muy por encimita, vamos a tocar una innovación que está haciendo la página YouTube. Ahora ya tenemos hasta la posibilidad de ver videos en 3D. Así es, amigos, no estamos locos. En realidad, YouTube va a comenzar a ofrecer sus videos en 3D. Van a existir diferentes tipos de 3D, ya saben, están desde los clásicos 3D, donde necesitamos unas gafas especiales. ¿Quién no ha ido a ver una película 3D al cine? ¿O quién no recuerda aquellos programas que pasaban por televisión, donde uno se ponía sus lentes y veía ahí, no sé, letritas o estrellitas? Sí, que casi lo voy a estocar. Sí, ¿no? Ay, la verdad es que fue hace mucho, y esos lentes, la verdad es que están como que muy fuera de moda, además de que no son nada cómodos. Sí, hasta el hecho de que hoy en día, si haces viscos, tú puedes apreciar el mismo exacto, efecto. Exacto, exacto. Y es una de las características que tenemos ya para YouTube, que nos ofrece varias posibilidades de ver los videos en 3D. Ya bien lo dices tú, Migue, esa clásica de cruzar los ojos o hacer viscos, como tú lo quieras decir. Y puedes apreciar pues los videos en 3D. Les vamos a dejar la liga en el blog para que ustedes puedan ingresar a ver algunas muestras, las que ya se presentan en YouTube. Y pues ver, ¿no? Y checar cuál es la posibilidad que ustedes tienen para poder ver estos. Si tienen unos lentes, pueden verlos, utilícenlos para que vean. Y si no, pues quedan unos disquitos. La verdad es que no está disponible en todos los videos. Ya está. Lo interesante es que hasta tú puedes subir tus videos en 3D. Claro, tú subes tus videos. O sea, ahí te hacen sugerencias que en la página del sitio te muestran cómo en inglés vienen las instrucciones. Pero, igual lo que dicen ellos es que hagas un efecto con dos cámaras que graben simultáneamente lo que estás haciendo, como si fueran los ojos. O sea, tomas una cámara al lado derecho, al lado izquierdo, tomes simultáneamente y a la hora de mezclarlos, generes ese efecto, ¿no? Ahí te dice más o menos cómo. Creo que tienes que, por ejemplo, hacer como una especie de uno antes que el otro para que se vea ese efecto de que se mueve la imagen. Así como que fácil no es. Fácil no es, pero ya. Pero o sea, si tienes el tiempo. Exactamente. De sobra, pues. Más que yo creo que muchos de los usuarios de YouTube sí lo tienen, la verdad, ¿eh? Porque yo me he encontrado cada cosa en YouTube. La verdad es que uno va a YouTube cuando tiene tiempo. Sí, y yo soy de los que en YouTube reviso videos o me divierto viendo videos, pero no subo casi, la verdad. O sea, porque pues no tengo así como que mucho tiempo. Y pues para los usuarios que generalmente le dedican horas a estar subiendo videos, es una muy buena opción. Bueno, pues tampoco vamos a entrar mucho al tema porque no estamos muy enterados, pero sí queremos hablar un poquito más de lo que es 13. Y para quienes escucharon la 11ª edición de México Tech Podcast, o sea, el anterior, hablamos sobre una cámara de Fujifilm que utilizaba esta tecnología de los dos lentes para tomar fotografías. Y nosotros divagamos y dijimos teorías hechas por nosotros sobre cómo iba a ser la presentación de estas fotografías. Hemos seguido indagando sobre el tema y hemos encontrado un artículo en stuff.tv, que espero no equivocarme, pero la página debe ser de la revista. ¿Sí? En donde se explica un poquito más de la presentación de las fotografías de esta cámara. Y me llama la atención de que la cámara ya incluye una pantalla capaz de presentar esas imágenes en 3D. Y de hecho hay un comentario ahí en la página, que les vamos a dejar el link, que dice: el sujeto que tuvo la oportunidad de tener una cámara en sus manos y probarla, al momento de que encendió la cámara fotográfica, vio cómo el logotipo de Fujifilm aparecía en 3D. Y la reseña dice: quedé maravillado. Duré un tiempo prendiendo y apagando la cámara simplemente para disfrutar del logo en 3D. Digo, qué loco, ¿no? Sí. Y yo, a mí la verdad es que a mí me gustaría tener la oportunidad de poder utilizar esta cámara y dar una testimonio ya más personal de lo que se trata. Pero les vamos a dejar la liga para que vayan ahí. Y no solamente presenta esta posibilidad de ver la fotografía en la cámara integrada de la, bueno, la pantalla integrada de la cámara, sino que incluye un gadget, ¿no? Sino que, bueno, más que no creo que lo incluya. Bueno, porque, pero va a tener un costo extra, pero es un device que puedes agregarle a la cámara, que es una pequeña pantalla, pequeña entre comillas, porque es generosa, 14 pulgadas. Que también tiene la posibilidad de mostrarte esas pantallas en tercera dimensión, esas imágenes en tercera dimensión, en las que tú tomas tus fotografías y vas con tus cuates, te llevas tu pantallita y se las muestras en tercera dimensión y todos van a quedar maravillosos. Boque abierto. Sí, y tú vas a ser el alma de las fiestas y lo que te quieras con tu cámara 3D, ¿no? Bueno, no sé qué fiestas vas, ¿verdad? Pero otra cosa que se nos olvidó decir, nos olvidó comentar en el episodio pasado, es que la cámara no solamente toma imágenes en 3D, sino que también tiene la posibilidad de tomar fotografías comunes, normales, como todos conocemos en 2D. Así que si tú andas por ahí y quieres fotografiar X cosa normal, pues entonces ya tomas tus fotografías en 2D. En este caso solamente se usa un lente. O si quieres comenzar a farolear, pues entonces pones tu 3D y empiezas a tomar fotografías en 3D. Bueno, de esta manera hemos cumplido con investigarles un poco más la cámara. Les debemos una investigación que es sobre el LG Chocolate nuevo que va a salir, que no tenemos todavía nada de información, pero que al igual que esta cámara les prometemos que me voy a poner a investigar. Ya estaremos, ya estaremos presentando la información que vayamos encontrando. Algo que también encontré sobre esta cámara, la Fujifilm, es que estaría en el mercado para Navidad. Y bueno, amigos, pues la verdad es que entre noticia y noticia hemos llegado al final de esta, la 12ª edición de nuestro podcast. No, mentiras. Yo ando queriendo terminar con mi podcast. Y hay algo que sí quiero comentarles antes de terminar. Importante, o para mi gusto, es digno de mencionar. Ya muchos de ustedes han escuchado hablar sobre la actualización del dashboard de Xbox Live, o de Xbox, mejor dicho, para todos aquellos que tienen el servicio de Xbox Live. A mí, en lo particular, me llegó un correo de notificación de la misma compañía diciéndome que iba a existir esta actualización, que estuviéramos preparados y que iban a haber muchas sorpresas. La verdad es que nos hemos enterado que una de las características de esta nueva actualización del dashboard de la Xbox Live incluirá la posibilidad de descargar y comprar títulos de Xbox. Para todos los que tienen una consola Xbox 360, saben que tenemos la posibilidad de descargar juegos de arcade o de descargar títulos de Xbox original, pero no de Xbox 360. Ya lo decíamos nosotros, el mercado va hacia allá, donde todo va a ser digital. Ya viene la PlayStation Portable Go, donde ya no va a tener cartuchos, sino que va a ser memoria y vas a guardar tus juegos. Entonces Microsoft dice, venga, yo también le quiero entrar. Y va a sacar esta actualización en donde tú ya no va a ser necesario que vayas a la tienda a comprarte tu videojuego, sino que simplemente a través de puntos de los Microsoft Points, conocidos por todos ustedes que tienen una Xbox, o con su tarjeta de crédito o incluso su tarjeta de débito. Esto me parece importante de mencionar porque no todos tenemos a la mano una tarjeta de crédito. Pues podemos hacerlo y casi prácticamente incluso con efectivo, porque los Microsoft Points al final son eso, son efectivo que tú cambias con una tarjeta. Entonces yo creo que sí está al alcance de cualquiera que tenga una Xbox. En la PSP Go nosotros nos hacíamos la pregunta de dónde íbamos a almacenar todos los juegos. En el caso de Xbox, pues tenemos discos duros de 20 o 120 GB, pero los juegos no son livianitos, pesan 4 o 5 GB cada uno, 3, 4 GB. Entonces, Xbox ha dicho que una vez que tú termines el juego, lo vas a poder borrar de tu disco duro. Y si más adelante tú quisieras volver a jugar ese juego, vas a ir a la tienda, vas a poderlo descargar, pero no tendrás que volverlo a pagar. ¿Por qué? Porque esos juegos que tú has adquirido están ligados con tu Game Tag y de esa manera vas a poder disfrutar de los juegos y no necesariamente tenerlos que guardados. Necesariamente tenerlos que guardados ahí en tu disco duro. Bueno amigos, pues esto era lo que yo quería comentar, algo que me parecía importante. Y pues ahora sí, ya terminamos esta, la 12ª edición de México Tech Podcast. Les agradecemos tu participación y queremos decirles a todos ustedes que hemos agregado un nuevo servicio a nuestra página de México Tech Podcast sobre la notificación vía correo electrónico para cuando nosotros tenemos un nuevo episodio. Si ustedes quieren estar al tanto de cuando nosotros hemos colgado una nueva edición de México Tech Podcast, pues basta con que vayan a la página principal de johngdl.com. Del lado derecho encontrarán una cajita que dice ingresa tu email para suscribirte, siguen las instrucciones y a partir de ese momento ustedes estarán informados sobre los nuevos episodios de México Tech Podcast. Bueno amigos, esto fue México Tech Podcast edición número 12, su podcast sobre internet y tecnología. Se despide de ustedes Jonathan Sánchez. Les recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música ha sido cortesía de Tunguska Electronic Music Society a través de jamendo.com. México Tech Podcast. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. México Tech Podcast. O visítanos en nuestra página web www.johngdl.com. MX Tech Podcast @gmail.com.